un poco contarles dónde estamos y cuál es la situación actual. Entiendo que ese es, digamos, el motivo de la, digamos, de la reunión. Todos conocen ya que desde inicios de diciembre estamos transitando este brote que aún no finaliza, pero sin embargo tiene otro escenario diferente del que vivimos hacia el final de diciembre y principios de enero, donde a partir de la definición de una intervención que tenía como finalidad ponerle final al brote o control al brote, se comenzó con los aislamientos, con lo que ustedes conocen como aislamientos respiratorios selectivos, y a partir de ahí se ha venido trabajando, viendo claramente que es una intervención, una medida que ha ido dando frutos y ha ido dando sus resultados, habida cuenta que a partir del momento en que empezamos a trabajar en esa línea, desde ese entonces, todos los casos posteriores que se han ido identificando de hantavirus y confirmando, ¿sí?, todos los casos que han ido ocurriendo durante los meses de enero y de febrero, son casos que ocurren en personas que estaban identificadas previamente en un listado o en una nómina de lo que nosotros considerábamos contactos estrechos y que estaban cursando el aislamiento que se había indicado oportunamente. Eso a nosotros nos permite pararnos en este momento, en otra condición diferente, nos permite asegurar que el brote está controlado, que por supuesto no finalizó, porque tenemos que esperar un tiempo determinado después del último caso para poder decir este brote se terminó y de aquí en adelante los casos de hantavirus que ocurran tendrán que ver con otras causas y no con la del brote. Y en ese sentido se han ido tomando algunas definiciones. ¿Cuáles? La más reciente, que creo que es la que por ahí ha movilizado a todos, incluido a los equipos de salud, tiene que ver con que desde el inicio del brote vinimos, digamos, analizando cada uno de los casos que venían apareciendo, y analizar cada uno de los casos significaba ir a hacer la investigación fina del momento de inicio de los síntomas, de cuándo se habían sentido mal, cuándo había aparecido la fiebre, el momento en el que habían consultado, cuándo se habían internado y cuál fue el desenlace de la enfermedad de cada uno de los casos. En esa investigación era importante identificar cada uno de los contactos y habíamos armado una definición en función de la investigación previa para poder definir cómo nosotros íbamos a trabajar en un concepto, en una definición común, que era la de contacto estrecho. Definimos luego el aislamiento selectivo. Ese aislamiento selectivo también fue una construcción colectiva entre la evidencia que nos estaba dejando el brote, lo poco que está publicado en relación a hantavirus, la opinión de expertos del nivel nacional, la historia propia de hantavirus en la provincia y definiciones de operativas que fuimos tomando de acuerdo a cómo se iba desarrollando el brote. Entonces, en ese sentido, se tomó como periodo de aislamiento 4 semanas, entendiendo que hasta ese momento todos los casos que habían ocurrido en el brote daban una media, un promedio de periodo de incubación de 20 días, 20, 21 días. Entonces se definió ese tiempo más uno determinado de 10, sumando 30 días totales, y ese era el tiempo que nosotros definíamos para aislar a las personas. Fue transcurriendo el mes de enero y fuimos viendo que era efectivo, que las personas iban cumpliendo y que todo lo que íbamos identificando estaba por dentro de esa nómina de contactos. Y habíamos identificado 2 personas que se nos ubicaban o se nos escapaban de esa línea, de ese margen de tiempo que habíamos pautado, y quedamos como atentos. A este mes lo que sucedió fue que en estos 2 últimos casos de la localidad que ocurrieron en la localidad del Maitén, que estaban dentro de la nómina de personas identificadas como contactos estrechos y que habían finalizado dos días antes el periodo de aislamiento, presentan síntomas. Entonces, cuando vamos a hacer ese mismo análisis que hacemos con cada uno de los casos, acá lo que surge es que esos dos casos tienen como posibles contactos dos casos confirmados de Hanta con un periodo de incubación diferente, muy diferente, uno muy cortito para lo que veníamos acostumbrado, alrededor de 12 días, y el otro más extenso, 38 días, nos daba la cuenta. Entonces dijimos, y había como alguna incertidumbre en el relato y en la investigación, a diferencia de lo que nos había ocurrido con los otros casos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con esto? Porque tenemos, a mí me conviene poner el de 2 y sigo con 30, pero acá tenemos algo que ya lo habíamos identificado previamente y a lo que, frente a la duda, definimos tomar la medida de máxima, ¿sí? Y entonces modificar ese periodo de aislamiento que veníamos manejándolo en 30 días, extenderlo a 45, ¿sí? Teníamos un periodo de incubación que no podemos asegurar de 38 días, porque no podemos asegurar de quién se contagiaron, ¿sí? Porque el contacto lo tuvieron con las dos personas. ¿Estás? En el mismo núcleo familiar. Siempre estamos hablando que este brote se ha ido dando en una o dos familias, digamos, donde las relaciones son estrechas y donde no podemos garantizar. Entonces, si fue con el de menor tiempo de exposición o de menor periodo de incubación o con el de mayor. Frente a esa duda, la definición es tomemos el periodo de incubación de máxima, que es el que está descrito en la literatura y que es el que hoy más se acerca a estas dos situaciones que nos tocaron vivir en este último tiempo. De esa manera fue que tomamos la decisión de poder modificar los periodos de incubación, sabiendo que la mayor parte de las personas que han estado en aislamiento cumplieron o están cumpliendo en estos días esos 45, no, perdón, cumplieron 30 y estarían cumpliendo en estos días esos 45 días que estamos proponiendo, pero con controles de PCR que vienen negativos, de ese control de laboratorio que se les hace a las personas aisladas y con la posibilidad de poder convocarlos nuevamente a mantener las medidas de control y de prevención, que son básicamente el aislamiento, y los que sí tienen mayor riesgo de poder desarrollar la enfermedad, que son aquellos que están cursando las primeras 2 semanas, 3 semanas de aislamiento, que es más o menos la media en la que uno espera, extendérselo a los 45 días. Esos no salen, van a pasar los 30 días y van a cumplir los 45, que son los menos, que son el foco que ahora tenemos en la localidad del Maitén y alguna familia aquí en la localidad de Puyén, donde hubo que ir redefiniendo los periodos de aislamiento porque fueron apareciendo algunos casos más dentro del núcleo familiar. Eso es como lo novedoso, digamos, en estas semanas. Sin embargo, entendemos que no nos modifica sustancialmente el trabajo que veníamos haciendo, sí nos modifican los tiempos, ¿sí? Los tiempos para poder definir o decidir cuándo terminaría esto y cómo ir manejando y cómo ir trabajando con el equipo de salud. Lo que también nos ayuda es a definir esto de los 45 días es que nosotros estamos en esta próxima semana cumpliendo la mayoría de esos 45 días que finalizarían de ese gran grupo que empezó el aislamiento a principios de enero, 30-31 de diciembre, es que gradualmente nosotros fuimos planteando refuncionalizar algunas cosas. El funcionamiento del hospital, poder empezar a trabajar en lo que es atención al público poder empezar a trabajar de la manera que veníamos haciéndolo. La diferencia es que siempre vamos a recomendar de aquí en adelante, invierno y verano, lo que son las medidas de prevención que nos sirven para janta en el verano y para las respiratorias en el invierno. Esto del lavado de manos, de los ambientes ventilados, de la distancia entre personas, el aprender todos, tanto desde el equipo de salud como desde la comunidad misma, que un síndrome febril, hoy por hoy, hay que tomarlo en consideración, hoy de aquí en adelante. El poder empezar a pensar comienzos de clases, poder refuncionalizar la región significa, por ejemplo, hacer la recomendación atenta al Ministerio de Educación de poder iniciar normalmente, digamos, con las fechas que ellos tenían previstas de ciclo lectivo en la región 3, corregime, 3, que esto es, sería el sur, Trevelin, Esquel, y esas dos localidades que son las que nos interesan por el brote de janta, empezar a trabajar de acuerdo a las fechas previstas, porque ellos no tuvieron casos, lo que tuvieron fueron, no tuvieron casos propios, ¿sí? Lo que estuvieron fueron aislamientos y casos ocurridos de manera secundaria a los casos que ocurrieron acá en Epuyén. Y sí, en la región 1, donde fue, digamos, el epicentro, poder trasladar el inicio de las actividades docentes a la semana del 17. Entonces, prácticamente son 10 días donde es como una atención al público, no hay grandes concurrencias de personas, y poder trasladar ese bloque, es decir, se trasladan esos 10 días a todo el ciclo lectivo. Entonces, el lunes 18 comenzarían las actividades de los docentes con los exámenes y todas estas actividades pre-inicio de clases, y las clases iniciarían el 11, ¿correcto? El lunes 11. Esa fue la propuesta de salud, y entiendo que eso es lo que están trabajando desde educación para poder, digamos, implementarlo de esa manera. Lo otro, con evaluación permanente, con educación tenemos un contacto de forma permanente, como con el resto de las instituciones, porque seguimos en el brote y el diálogo con educación y con el Ministerio de Educación es, si cambia algo, volvemos a reevaluar. Esta es la definición de esta semana. Seguimos nosotros con la vigilancia extrema como estamos hasta este momento, pero esa es la definición tomada hasta ahora, excepto que cambie alguna variable más. Luego, en respuesta a la mesa interinstitucional y a la mesa comunitaria que habíamos trabajado a mediados de enero o a principio de enero, que se inició luego el taller, se realizó el taller de derechos humanos y que asistieron, creo que esto fue el 24 de enero, corríjanme, 24 o 25 de enero, fines de enero, que se hizo una actividad aquí. A partir de ahí, Derechos Humanos siguió trabajando a nivel institucional con el proyecto y la programación de actividades con los equipos itinerantes de educación y con los niveles de, creo que son, por ahí voy a usar algún término que no manejo, que es bien de educación, pero creo que es regional y ministerial, para poder empezar a trabajar dentro de las instituciones, dentro del ámbito de la educación, en lo que tiene que ver con derechos humanos, estigma, discriminación, para poder hacer ese trabajo, no solamente con los docentes, sino también con los alumnos. Esto es como lo que yo puedo adelantar, luego tendríamos que, para mayores datos, poder acercarnos a educación y averiguar. Pero sí, eso sabemos, porque bueno, luego de ese taller quedamos como en comunicación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, para ver cómo seguía el desarrollo de esa otra línea de trabajo que había quedado pautada en la mesa comunitaria. No sé qué me estoy olvidando. ¿Cuántos aislados quedan todavía? Para este viernes son en total 63, considerando las personas que están aisladas y las personas que deberían cumplir los 45 días. Y para el martes próximo se reduce a la mitad. O sea, ya estaríamos en los 45 días cumplidos. ¿Sí? Quedan cuatro, a ver, hoy es miércoles, quedan 6 días. ¿De estas 63 personas cuántas están aisladas en Epuyén? En Epuyén son 20, 40 menos 20, 20, 20, 20, 20, 20, 22 personas. Vos dijiste hace un rato que a las personas que estaban en aislamiento les van haciendo los estudios de PCR. Uh-huh. ¿Sí? A estas personas que les dio, que empezaron con síntomas el día 38, ¿cómo fue su alta? Digo, al día 30, ¿a ellos le hicieron los análisis? Le hicieron el análisis en ese periodo. Ellos tuvieron una cumplieron con la PCR en esa semana anterior, le dieron el alta y a los 4 días, voluntariamente, esto podían hacer o no el estudio dentro de ese marco de vigilancia, y se hicieron el examen y a los 2 días empezaron con síntomas. O sea, ¿cuántos días antes fue el análisis desde que arrancaron con síntomas, el último análisis de PCR? 2 días antes. Dos días antes. En estos 2 días antes, ¿a ellos qué resultados les dan? O sea, ya de PCR. Positivo. Le dio positivo. Okay. Le dio positivo. Y tenía 2 PCRs antes negativas, con la periodicidad con la que está pautada, ¿no? Después que vos hacías mención, bueno, de la poca información que hay respecto a los procedimientos de hantavirus, pero sí decías que en la literatura menciona 45 días de aislamiento. De periodo de incubación. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se esperó hasta este momento, ¿sí?, sabiendo la implicancia y la dimensión que tuvo esta situación, para poder recién al día de hoy hacer un aislamiento de 45 días y no antes? Porque el rango es muy variable de periodo de incubación de la enfermedad. Tenés un rango que va, la literatura dice, que tiene un periodo de incubación medio de 21 días, que fue lo que nosotros verificamos con todos los casos que teníamos hasta el momento que tomamos la definición del aislamiento, con un rango entre 7 y 45 días. Entonces, la literatura, cuando vos ves, lees los artículos, te dice una media de 21 días. Entonces, con un rango mínimo y máximo. Nosotros lo que hicimos fue tomar esa media y extenderle 10 días más, claro, y hacer 30. Claro, ¿sí? ¿Cuál fue el criterio epidemiológico? Porque en biología, en realidad, si el periodo de incubación es hasta 45, lo seguro, la bioseguridad indicaría que habría que esperar 4 o 5 días más por encima de los 45. ¿Cuál fue el criterio epidemiológico? ¿Por qué tomar la decisión solamente de los 30 días cuando la implicancia era que si había gente que entraba dentro de esos 45 días de incubación registrado en la literatura de la enfermedad, esa gente iba a estar deambulando y ponía en riesgo a más gente, que fue lo que sucedió en Maitén? No entiendo cuál fue el criterio de ustedes para... Ya lo repetí, lo digo otra vez. Nosotros analizamos cada uno de los casos que fueron apareciendo, ¿sí? Y esto lo pusimos a discusión con, además, los expertos de nivel nacional, y no fue una decisión así arbitraria, unilateral. Esto fue un trabajo de varios días de poder verificar que los pacientes tenían el periodo de incubación que tenían, de poder conversar y discutir cuál era la mejor posición, y en ese momento nosotros teníamos lo máximo 23 días como periodo de incubación. Con todo lo que nosotros íbamos mirando y midiendo, nos daba una media de 21 días y todos los pacientes habían estado en promedio en ese tiempo. Con lo cual la definición fueron 4 semanas de aislamiento, sí, con un que seguimiento. Lo que no me queda claro es por qué no tomaron una decisión de máxima de entrada, porque lo seguro era tomar la decisión media entra en determinado término. Yo sé que cualquier virología se da el promedio de aparición de síntomas entre los 21 y 28 días, pero siempre están esos extremos. Lo que no entiendo es por qué la decisión de no ir al extremo cuando estamos hablando de una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, que es un tratamiento sintomático y que sostén, que la gente se tiene que defender sola y que lleva a la muerte en muchos casos. Uh-huh. Entonces, en un caso así, si me hubiesen pedido a mí la opinión, yo hubiese tomado la de máxima, no la de mínima, porque ¿cuál sería la consecuencia de haber tomado con toda la gente 45 días de aislamiento? Bueno, contesto yo. Son datos obtenidos de la evidencia. Nosotros, todos los pacientes que atendimos, que recepcionamos en su momento en la guardia, todos cumplían 21 días. Que eso te digo, es lo que dice la bibliografía, te puede dar entre 21 y 45 días. A ver, pero no te da un dato exacto. Vos tenés, si vos tenés seria cantidad de. Obvio, pero si vos tenés una cantidad de pacientes que todos presentaron síntomas antes de los 21 días, te basás en eso. Ahora, 45 días, hay que estar 45 días encerrado en una casa. Te digo porque tengo pacientes actualmente en día que hoy están sufriendo de angustia, depresión por tener todos estos días de... Está bien, vos decís, para no contagiar y todo lo que vos quieras, pero hay que estar encerrado. A ver, ponete en el lugar. Me parece... Claro. Hubo la persona que se contagió dentro del hospital de Esquel. O sea, a mí esa persona... Dentro del hospital. Dentro del hospital. La señora de Bolsón. La señora de Bolsón salió hasta los informes de ustedes. Que se contagió visitando a un pariente. Claro, no está acá, pero está en Bolsón. Se contagió dentro del hospital de Esquel. No, o sea, que ahí hubo una falla en la bioseguridad, evidentemente. No, esa persona que se contagió dentro del hospital era una persona que estaba cuidando a su papá. Uh-huh. Estaban en la sala de admisión y estaba asistiendo a otra persona que tenía además un diagnóstico que todavía no estaba confirmado. Ninguno de los dos tenía diagnóstico confirmado y esa persona joven estaba asistiendo a esas dos personas mayores en ese momento donde estaban en el lugar de admisión. No es que se contagiaron porque nadie tomó medidas. Probablemente haya habido, y a partir de ahora aprendimos, que va a haber que abordarlo de diferente manera y de hecho eso es lo que se está haciendo. Pero en ese inicio, ¿sí?, donde todavía no estaban claras las cosas, esa persona joven asistió a las dos personas mayores mientras estaban en la misma sala de observación de manera aislada, de manera separada. El 2012 de Ministerio de Salud de Nación, donde habla claramente de cómo se tiene que actuar con casos sospechosos dentro de lo que sería el sistema de salud. ¿Sí? En una zona endémica, un síndrome febril con todas las características debió haberse tomado como sospechoso de entrada y haber tomado dentro del hospital todos esos recaudos. O sea, esto que me dicen, estamos aprendiendo ahora, en el 2012 está la guía del Ministerio de Salud que indica perfectamente todas las normas a seguir, no lo estamos aprendiendo ahora. Y en eso estamos de acuerdo. Dos cosas quiero, porque por ahí me perdí una partecita cuando usted consultaba sobre por qué no se tomaron medidas extremas. Sí se tomaron medidas extremas en el momento en que se decidió el aislamiento respiratorio selectivo, que se puso una fecha que hoy con el diario de ayer todos podríamos decir. No, disculpame, pero el periodo de cita 45 largo. No es el diario de ayer, está publicado científicamente. Pero el aislamiento selectivo no. El aislamiento selectivo no, y el aislamiento selectivo. ¿Cuál es el criterio? Si la enfermedad puede tener una incubación de hasta 45 días para cortar el aislamiento selectivo a los 30. No me sirve la media, porque en biología sabemos que las medias no. El aislamiento selectivo obligatorio es una medida que a toda la comunidad le costó asumir y a los equipos de salud también. Y se puso en 30 días que contemplaba la media, contemplaba 10 días más. Y a verificar y a rechequear y a mirarlo como se miró y cuando apareció un caso que tampoco sabemos que todas las personas necesitan los 45. Es una medida muy extrema, un aislamiento respiratorio selectivo obligatorio como se implementó, con muchas personas aisladas durante 30 días, que ya sobrepasaba en 10 días a la media de lo que veníamos viendo, y con una vigilancia en forma permanente, con todos los equipos que estuvieron trabajando acá, vigilando y mirando permanentemente si había que tomar una modificación. Yo soy subsecretaria de Planificación y considero que sí se tomaron muchas medidas que a los que las viven considero que les deben parecer extremas, que hemos ampliado los tiempos y que siempre fue consensuado con equipos de expertos. En este mismo salón estuvieron sociedades de infectología, Malbrán, los epidemiólogos de Nación, se discutieron y se rediscutieron. Es cierto que uno podría tomar más, que podría tomar más días de lo que dice, que el virus no mira la hora ni el calendario y que uno puede hasta ir más finito, pero sí hay que contemplar que estos fueron medidas sociales en personas sanas que fueron contactos y que sí hubo medidas extremas como fue no solamente la recomendación del aislamiento, que la tuvieron todos, no solamente la recomendación y voluntariamente el aislamiento respiratorio selectivo, sino también un aislamiento respiratorio obligatorio sobre esas personas. Creo que pensando en toda la comunidad se han tomado medidas que hoy podemos discutir. De hecho, cuando vimos un mínimo movimiento de días, se amplió a los 45 días, pero creo que lo podemos discutir y charlarlo, pero sí considero que tomados en el momento que lo tomamos fueron medidas que fueron extremas pensando en la seguridad de las personas. Y en cuanto a la señora que estaba atendiendo a las dos personas, eran contactos previos, eran conocidos previos, son vecinos, se conocían. También nos pasa esto de decir, ¿cómo sé que no vino el día anterior y tomó mate? Hay una cuestión en lo intrafamiliar, que es lo mismo que nos pasa hoy con el caso de Maitén, donde viven en la misma familia, es muy difícil decir, ¿me contagié de ella o me contagié de la otra persona cuando somos intrafamiliares? Sí. ¿Ustedes cómo manejaron el aislamiento dentro de las casas? Hubo muchos contagios dentro de las casas de esta gente que estaba aislada. ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo los controlaban? Se hizo, primero fue la identificación de las personas, la notificación del aislamiento respiratorio obligatorio, la visita por parte de los trabajadores comunitarios, enfermeros, médicos, psicólogos, en los domicilios y la recomendación. Más allá de la higiene, con la bandina y la forma de higiene, la ventilación de los domicilios y el peridomicilio, la no salida y no concurrencia a eventos masivos y no salir de sus viviendas, el uso del barbijo en forma permanente intradomiciliario. Estas dos personas, hoy estuvimos de hecho rechequeando la forma, se turnaban para almorzar. Almorzaba uno, el resto permanecía con barbijos alejado de la mesa, almorzaba el siguiente. Se extremaron todas las medidas de aislamiento intradomiciliario también. Y se realizaron las determinaciones de PCR con la intención de, si alguno me da positivo en la semana, extraerlo de ese domicilio porque tiene más riesgo de desarrollar síntomas en los días posteriores. Todas estas medidas se tomaron. Por supuesto que algunas personas no lo cumplieron. De hecho, por eso hubo contagios intradomiciliarios. Eso por un lado. Agrego un cachito más a este tema del aislamiento, cuando decimos, es cierto, hoy del 1 al día 45, cuando hablamos biología, del día 7 al 45. Nosotros no solo hicimos hasta el día 30, nos extendimos hasta el día 37, puesto que hacíamos una toma de PCR, que ya sabíamos la persona que estaba dada de alta tenía 7 días para adelante que no iba a tener síntomas, o sea, no podía ser positivo. Eso por un lado. Y después, cuando hablamos del día 45, los datos bibliográficos que lo pueden buscar y todo, hablamos de los extremos epidemiológicos, biológicos, que es el 0,000. Entonces, estamos de acuerdo, pero esto no son medidas que nos juntamos nosotros tres, cuatro y decidimos. Cuando decimos que hay grupos de comunidades científicas, entonces tomamos la media. 32 casos tuvimos hasta estos dos casos de Maitén. La media es 20,21 días. Estos dos casos de Maitén, y vuelvo a la idea original, ante la duda, porque tuvieron dos contactos, se logró extender. Lo que no quita de que el contacto sea entre en el promedio de 21 días, que fue el segundo contacto. Eso. Lo vivimos de la misma forma y estamos trabajando con los equipos permanentemente y todos queremos que se termine y extremar todas las medidas. Lo que creo que va a ser un error de todos nosotros es pensar que por solamente definir medidas, esas medidas van a ser efectivas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de estas personas que estuvieron con aislamiento respiratorio, que nosotros digamos que tienen que cumplir el aislamiento respiratorio, que lo pongamos obligatorio, que le demos todas las recomendaciones, que los visitemos 5 veces por día, no nos asegura a ninguno de nosotros ni a ninguno de ustedes que se cumplan a la perfección. De hecho, así como ustedes conocen casos y nos manifestaron casos en su momento de gente que no cumplía perfectamente el aislamiento respiratorio, en otras comunidades pasa lo mismo. En algunas situaciones, algunas personas han sido vistas en la farmacia y se llamó enseguida. Digamos, esto también pasó con estos dos casos que excedieron los 30 días. Por eso decimos ante la duda. No tenemos la absoluta certeza que, habiendo tenido dos casos positivos en su domicilio a los cuales atendieron, solamente esto sea una incubación más larga. Manejamos otras hipótesis aparte de la incubación más larga, pero ante la duda, con dos casos y con la bibliografía, tenemos que ampliarlo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende perfectamente todo lo que dicen, porque creo que todos hablamos el mismo idioma. Me parece que el planteo viene por otro lugar. O sea, es muy difícil para muchos como pobladores también transitar esta situación.